Domingo 5 de febrero, la santidad de Dios. Escucha 1 de Pedro capítulo 1, versos 14 al 16. ¿Por qué la máxima motivación para alcanzar la santidad es simplemente la realidad de Dios mismo? ¿Qué te motiva a vivir una vida santa? ¿Qué significa que Dios sea santo? Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es popular enfatizar el amor de Dios y al mismo tiempo ignorar su santidad. Aunque Dios es amor, la idea de la santidad en la Biblia se conecta más a menudo con el nombre de Dios que cualquier otro atributo. Salmos 89:18, Isaías capítulo 40, verso 25, Jeremías capítulo 51, verso 5, Ezequiel capítulo 39, verso 7, Apocalipsis capítulo 4, verso 8. La santidad describe la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad de Dios significa que es perfectamente bueno y completamente libre del mal. La santidad de Dios es la perfección de todos sus demás atributos. Si Dios fuera solamente omnipotente, es decir, poder infinito, omnisciente, conocimiento perfecto y completo, omnipresente, presente en todas partes, pero no tuviera santidad perfecta, sería un poder de quien estaríamos aterrorizados, y con razón. Sin embargo, Él es un Dios a quien deberíamos amar. Su poder es poder santo. Su misericordia es misericordia santa. Su sabiduría, sabiduría santa. Y su amor es amor santo. En este sentido, la santidad es la palabra más íntimamente divina de todas, porque tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Negar la pureza del Dios santo es quizá peor que negar su existencia. Lo último lo hace inexistente. Lo primero, un Dios repugnante y detestable. La santidad de Dios significa que está separado del pecado y enteramente dedicado a buscar el bien que representa en sí mismo. En otras palabras, la santidad denota una cualidad relacional al igual que una cualidad moral. Incluye separación del pecado y devoción completa a la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6, verso 3 y Apocalipsis capítulo 4, verso 8, se describe a Dios como, comillas, santo, santo, santo, cierre de comillas. Cuando los escritores bíblicos deseaban enfatizar algo que era importante, repetían la palabra a fin de llamar la atención a lo que se decía. Jesús llama nuestra atención a declaraciones importantes al repetir las palabras, comilla, de cierto, cierre de comillas, Juan capítulo 5, verso 24, capítulo 6, verso 47, etc. O comillas, Jerusalén, Jerusalén, cierre de comillas, Mateo capítulo 23, verso 37. O al llamar a alguien por nombre, comillas, Marta, Marta, cierre de comillas, Lucas capítulo 10, verso 41. De todos sus atributos, solo la santidad de Dios es mencionada tres veces seguidas. Esto indica algo de suma importancia. La naturaleza de Dios es verdaderamente santa. Él es puro y bueno. ¿Cuán aterrado estarías, y con justa razón, si nuestro Dios y Creador Todopoderoso no fuera santo y amante? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de por qué deberíamos estar tan agradecidos de que Dios sea como es?